la vida y presentamos una de nuestras secciones más queridas. Viene Alejandro Berkovich, señoras y señores, con el negocio menos pensado. Sí. Ríanse de la idea. Ríanse que mientras ustedes se ríen, yo la vi primero. El que la pega primero, la pega dos veces. Alejandro Berkovich te trae el negocio menos pensado. Por más rocker que seas, y aunque te burles como estos energúmenos que tengo acá en la mesa de los que comemos fruta en el desayuno, seguramente alguna vez te clavaste una frutigrán para tirar hasta la cena o alguna barrita de cereal para matar el hambre entre comidas. ¿No? ¿No sos de eso? ¿Sos más de lo salado, como Pietro Sorba? Bueno, entonces, seguro que conocés esas galletitas que vienen de salvado, de lino, de sésamo o sin sal. Esas que dicen el tipo de harina en letra cursiva, un poco más caras que las Express, pero para mí, mucho más ricas. Bueno, si tampoco comés galletitas, pero sí le entrás a los cereales o a los copos de maíz, casi seguro le compraste algo alguna vez a la empresa que te voy a presentar hoy. Es una empresa rara, ¿eh? Ojo, casi no pone un peso en publicidad e igual es líder en el mercado de cereales y controla un tercio del de galletitas. Es una compañía que exporta a 15 países y factura más de 100 millones de dólares por año. Una firma que lleva 60 años en actividad, pero que en los últimos 20 multiplicó por 5 su producción y ya empaqueta 12 millones de kilos de frutigrán por año. Es la galleta del oficinista por excelencia. Y que además, con producción 100% argentina, les compite de igual a igual casi a multinacionales como PepsiCo, Nabisco, Arcor o la Excra. En este momento en Argentina somos el líder en lo que es el mercado de cereales. Esta nueva planta lo que apunta es a consolidar ese liderazgo, poder seguir creciendo y sobre todas las cosas también poder avanzar en lo que es mercados externos. Este que acabas de escuchar es Marcelo Cerdá, el gerente general de Granix. Sí, Granix, el negocio menos pensado de hoy. ¿Qué tiene de raro una fábrica de galletitas? Me dirás vos. Bueno, empecemos. No tiene fines de lucro. Su objetivo declarado no es ganar guita, sino hacer que la gente coma más sano y se acerque a Dios cultivando el cuerpo y el espíritu. A Dios. A Dios. Sigamos. Los dueños no son unos ricachones Nakampop, ni buitres, ni George Soros. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jodiendo. Una rama protestante que reivindica el descanso del sábado, que es el séptimo día, justamente, y que cree que la vuelta de Jesucristo a la tierra es inminente. ¿Querés más? Las tres fábricas de Granix frenan su producción una hora por día para rezar, con Biblias que provee la empresa, con el logo de la empresa, y una vez por semana paran todos el trabajo para recibir al capellán que ofrece dos turnos de misa a los operarios y a los directivos, todos juntos. Mira, la inauguración de esta planta es una demostración del progreso de Granix en Argentina y en toda Sudamérica. Para la Iglesia Adventista, el progreso de Granix es el progreso de un mensaje de salud y de calidad de vida que tiene la Iglesia. Por eso yo creo que ahora con esa planta, con mejores condiciones de producir más, nosotros podremos presentar nuestro mensaje, llevarlo a la comunidad a través de alimentos saludables con mucho más calidad, con mucho más fuerza y alcanzando a mucho más personas también. No, no es hermano Santa de Olmedo, chicos, no es un pastor de los de la tele a la madrugada, es Ayrton Kohler, el presidente de Granix Sudamérica, que es adventista, igual que el gerente que escuchaste antes, y que todos los directivos de esta compañía. 700 de los 1000 empleados de Granix también son adventistas, aunque ellos dicen que no es un requisito para ascender ni para hacer carrera en la empresa. Como pertenece a un culto religioso, Granix, ojo a esto, no paga impuestos las ganancias, y ahí los competidores dicen que les juega algo sucio, pero ellos juran que hasta el presidente cobra un sueldo y nada más, que no hay reparto de dividendos a ningún accionista que no sea la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y con esa exención impositiva, además dicen, cubren los mayores costos que supone no usar químicos industriales ni otros productos que consideran nocivos para el cuerpo y el espíritu. También hacen donaciones, como todas las iglesias, y hasta tienen un restaurante propio en una galería de la calle Florida, donde ofrecen un menú ovolácteo vegetariano bastante barato, casi al costo. Ahí también tratan de evangelizar, pero no al adventismo, sino a la vida sana, con charlas de nutricionistas que hablan como predicadores, pero para acercarte al sésamo y a la granola en vez de a Jesucristo. ¿Y qué cazzo tiene que ver el tigre Tony con Granix? Si es de Kellogg's. Bueno, lo que todavía no te conté es lo más jugoso de esta historia. Es que el bueno de John Harvey Kellogg, el inventor de los copos de maíz, era un adventista del séptimo día. El tipo era médico, dirigía un hospital de los adventistas en Estados Unidos, andaba siempre con la Biblia bajo el brazo, y una noche, allá por 1880, soñó con la forma de hacer que sus pacientes comieran cereales. Se levantó, iluminado por la providencia, hirvió unos granos de maíz para ablandarlos, los estiró y después los horneó. Así nacieron, señores, los cornflakes. Claro que sí, pero John Kellogg se los regalaba a sus pacientes y no los quería vender. Y un día su hermano menor, Willy, se hartó de la vida pastoral, abandonó el adventismo y se fue con la receta a fundar Kellogg's para salvarse en vida y no esperar al juicio final. Se hizo multimillonario, por supuesto, y cuando Kellogg's lanzó las sucaritas, ya había abandonado también la idea de vender solo productos sanos, evidentemente. Terminó haciendo hasta copos de chocolate y vendió a lo loco, porque todos sabemos que el azúcar y el chocolate son lo que más le gusta a los chicos. Obvio que Will murió rico y el hermano médico murió pobre, pero ¿sabes qué es lo que no logró Kellogg's, la empresa, la del hermano que se fue del adventismo? Superar a Granix en el mercado argentino de cereales. Una revancha modesta para el adventista fiel, pero revancha al fin. Estás escuchando Tierra de Locos en Rock and Pop.